pasa donde el Cambio sacó el 42% y la segunda fuerza, que era Unidad Ciudadana, sacó el 25%, ¿no? Entonces esa distancia es suficiente, digamos, si se repitiera una presidencial, para que Macri gane la reelección en primera vuelta y sin balotas. ¿Qué sucedió después de la crisis cambiaria de mayo? La misma consultora ajustó su escenario de probabilidad y le bajó la probabilidad de Macri del 45 al 15. ¿Qué quiere decir? Que no es que no pueda ganar la reelección, pero la probabilidad de que la gane con relativa comodidad, como era antes del mega crisis de mayo, descendió drásticamente, descendió un tercio. Sí. Al pasar, al haber este cambio de probabilidad, se abre el escenario electoral y las consultoras empiezan a agregar otro tipo de escenarios con más probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de un balotaje, que era del 25% antes de la crisis de mayo, creció al 45%. Quiere decir que crece la posibilidad matemática de que Cambiemos no gane en primera vuelta, como se pensaba antes, y que tenga que ir a una segunda vuelta, que siempre, por sus características, son como más difíciles de predecir. Sí. Eso como para orientar a la audiencia. ¿Qué sucede también? Hay un libro muy muy conocido que fue furor hace unos años, que se llama El Cisne Negro. El Cisne Negro es una metáfora para graficar los fenómenos inesperados, ¿no? Y la metáfora del cisne negro es porque hasta antes de descubrir el cisne australiano, se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Sí. Entonces un cisne negro es lo que la teoría no esperaba, digamos, nada, es lo que rompía los modelos probabilísticos anteriores. Cuando eso sucede en opinión pública, nosotros decimos, bueno, se puede producir un cisne negro, sería un fenómeno inesperado, lo que nadie tiene hoy en mira, digamos, como altamente probable, sino al revés, no como imposible, pero como altamente improbable. Sí. Entonces, en ese escenario de menos probabilidad, deja de ser tan extraordinario cuando sucede lo que vimos recién, que la posibilidad de que Cambiemos gane en primera vuelta baja del 45 al 15, y al contrario, la posibilidad de que tenga que ir a un balotaje prácticamente se duplica. Entonces, en mayo hubo varias consultoras que empezaron a especular con la posibilidad de que la crisis actual del oficialismo generara la posibilidad de que apareciera un outsider por fuera de los partidos y de las candidaturas tradicionales. Ahí es donde se midió Tinelli. ¿Se entiende más o menos la introducción? Sí, sí. Bien, y ahora vamos a lo que me preguntabas. Entonces, ahí hubo tres mediciones. Una de las mediciones la hizo la consultora Jorge Jacobe. Hay que aclarar que fue una medición hecha a través de dispositivos móviles, o sea, smartphones. Sí. Con lo cual la posibilidad de extrapolar las tendencias que dio ese sondeo a las generales son más limitadas que las otras encuestas que solemos citar. Con esto te quiero decir que quizá allá hay una tendencia, pero no, probablemente no sea matemáticamente representativa del total de la población. Pero igual sirve como ser ilustrativo. Yo te voy contando y en todo caso me preguntas. Dale. Uno de los datos que salen de ese sondeo es que el 8,6%, la pregunta que le hicieron a esta gente, ¿no?, a la que contestó la encuesta por dispositivos móviles, fue: ¿usted votaría a Marcelo Tinelli para el presidente? Y un 8,6, casi un 9, contestó que sí lo votaría. Un 10,1, un 10 redondeando, sí, que debería pensarlo, y un 80 puso que contestó que no lo votaría. Un 1,3 dijo no sabe. Digamos, si vos me preguntás, ¿y eso es una buena intención de voto o es una mala intención de voto? No es una mala intención de voto para alguien que no está pensado como candidato, ¿no? Sí. Porque que arranque con un 8,6 de probable es una cifra. Pero también hay que tener en cuenta que la pregunta fue si lo votaría Marcelo Tinelli. Por sí, por no, lo debería pensar, no sabe. Que no es lo mismo que yo te diga, ¿vos votaría a Tinelli o a Macri o a Cristina, claro, o a Vidal? ¿Se entiende dónde sí, la están sí, viendo comparativa? Claro, eso, comparativamente. Acá fue la figura de él, porque claro, tampoco está presentado bajo ningún partido político en exactamente principio. Exactamente. Claro. Se supone que sería el voto que concentra la figura. Sí. También midió la imagen de Tinelli. Y en ese caso lo comparó con la imagen de Facundo Manes, que es este especialista en inteligencia y en todo lo que es el desarrollo del cerebro, que tiene bastante prensa, y lo comparó con Francisco Narváez, este empresario que en el 2009, ¿te acordás vos? Sí. También reflejamos la oyente, hizo una buena elección compitiendo contra Néstor Kirchner en Provincia de Buenos Aires. Y le digo que Tinelli tenía una imagen positiva del 12,2, una regular del 27,2 y una negativa del 57,5, es decir, casi 58 negativa. Sí. Vale decir, tenía peor imagen que Manes y que es de Narváez. pero a favor de Tinelli tenía un nivel de conocimiento más grande. Claro. Porque el 41% no lo conocía Manes y casi un 14% no lo conocía de Narváez, mientras que Tinelli solamente no lo conocía un 2,2%. Podríamos decir que está en su techo el nivel de conocimiento, pero no con una imagen tan buena. Sí. ¿Qué sucede con estas mediciones? Bueno, como Tinelli tiene un equipo que lo asesora, lo que salieron a decir que la medición esta era tendenciosa, bueno, que la había financiado alguien que temía la candidatura de Tinelli, entonces presentaron algunas cifras alternativas que ellos citaron como de una consultora que se llama CK Asociados, ¿no? En ese caso, la medición cambia bastante, ¿no? Porque según esta medición que ellos citaron, el 33,3% podría llegar a votar a Tinelli. Estamos hablando de un tercio, ¿no? Sí. Fíjate que de un 8 a un 33 hay una diferencia de 25 puntos porcentuales. O sea, son resultados mucho más favorables. Sí. Un 15,4 más dijo que seguramente lo votaría. O sea, que ya estamos hablando de ahí un piso del 15 contra un piso del 8 en el otro. Hay diferencia. Claro, y a contrario de mediciones de Jacobi, le da una imagen positiva muy alta, de 69,8, casi 70%. Entonces, cualquier oyente que nos escuche va a decir, bueno, pero ¿cuál encuesta le creo? Claro. A la de Jacobi, que le da mal, digamos, simplificarlo, o a la de CK, citada por los allegados de Tinelli, que le da bien. No sé qué hicimos, buscamos una tercera medición, a ver si la tercera es la vencida. Entonces, sí, buscamos una medición de consultora Sinopsis, una consultora que tiene buena reputación, que ha medido bastante bien algunos procesos electorales. Ellos también midieron imagen. En ese caso, la positiva que ellos detectaron fue 28,1 entre muy buena y buena, y 34,6 entre mala y muy mala. Es decir, una positiva del 28,1 y una negativa de 34,6. El resto tiene una imagen regular, ni buena ni mala, un 30 y pico por ciento. Y el 5,3 no sabe. Es decir, la medición de Sinopsis coincide con las otras dos en detectar que Tinelli es alguien con mucho registro, así muy conocido. Sí. Y se ubica en el medio entre la imagen, ni tan mala como la de que presentaba Jacobi, ni tan buena como la presentaba Tinelli a través de la consultora CK. Sí. Y también midió Sinopsis la intención de voto. La pregunta que le hizo fue la siguiente: si Marcelo Tinelli decidiera incursionar en política y se presentara como candidato a presidente, ¿qué tan dispuesto estaría a votarlo? En este caso, un 13,6% dijo que seguramente lo votaría. Sí. Es una buena cifra. Sí, más esto teniendo en cuenta que se está midiendo solo la figura, porque no hay contenido político, porque tampoco se sabe si es por el oficialismo, por la oposición, todavía tal cual, eso, claro. Cual. O sea que es alto en relación a eso, solo la figura. Claro, es una buena respuesta inicial. Sí. Un 19,2 dijo que podría llegar a votarlo, así que eso ya te lo lleva a un 32. Sí. Coincidiría con esa cifra que tiene Elisa, la cual reducir a un 33. Un 57 dijo que nunca lo votaría, es decir, mucho más bajo que los 80 que Jacobi había encontrado. Sí. Y un 10,4 que no sabe. Pero insistimos, para clasificar a los oyentes, no es lo mismo que yo te pregunte, ¿vos votarías a Renata, claro, o a Norman Berra? Que yo te diga, ¿votarías a Renata o a Norman Berra si además compiten Macri y Cristina Vidal? ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Son respuestas diferentes, son como para ir perfilando qué tipo de penetración electoral puede tener una figura. Sí. ¿Y por qué esto es interesante? Porque si la crisis, una de las hipótesis de los analistas, hay básicamente dos hipótesis centrales hoy que tienen que ver con la presencia de fuerte de Cristina todavía dentro del espacio opositor, sí, no solo fuerte todavía, sino cada vez más fuerte, pese a su silencio mediático, ¿no? Sí. Y por otro lado, el desarrollo de la crisis económica. Entonces, hay tres hipótesis de crisis. Una crisis en L, que sería... La economía cae, como dieron las cifras oficiales de mayo, cae un 6% y no sabemos cuándo se recupera. O sea, por eso una L, ¿no? Sí. Caigo y me quedo plano hasta el nuevo orden. Sí. La segunda hipótesis es un escenario de nula. La economía cae y se recupera lentamente y suavemente, la pancita de la U, ¿no es cierto? Sí. Y la tercera imagen es una caída en B. La economía cae, pero rebota rápido, ¿viste? Sí. La B dibuja como un triángulo. Sí. Entonces, si la economía cae en B, es el escenario más favorable para Macri, claro, o para Vidal, ¿no? Pues sí, bueno, caímos, pero rápidamente nos recuperamos. En U es un escenario disputado, pues sí, bueno, depende de lo lenta que sea la recuperación. si la recuperación es tan lenta que no se nota para la elección primaria del año que viene de agosto, entonces es un escenario complicado para el gobierno. Sí, y más, ellos ya están planteando un escenario de recesión para el año que viene. Exactamente, sí. Tal cual está muy bien lo que decís. Y ese escenario es el de la L. Sí. La hipótesis de los analistas, la hipótesis central, la más probable es que ese escenario es el que favorece a Cristina. Sí. En la medida en que la recesión se prolongue más tiempo, generaría una mayor nostalgia y una comparación cada vez más desfavorable para el oficialismo. Sí. Pero la segunda hipótesis de ese escenario de recesión sería una crisis sistémica amplia, una crisis del tipo que se vayan todos. Sí. En ese escenario de crisis, una figura nueva, un Tinelli, por ejemplo, un outsider que hoy nadie lo ve, un auténtico cine negro que nadie lo tiene en la cabeza, o en algunos análisis, una figura como la de Labaña, por ejemplo, sí, podría tener alguna chance. Sí. En este escenario estamos hablando de crisis generalizada, donde la gente se enoja con todos, sí, se enoja con Macri, se enoja con Cristina, los ve a los dos responsables de la situación, y entonces empieza a buscar a alguien que no esté en ninguno de los dos polos más fuertes. Sí. En ese marco es interesante tener en cuenta estas posibilidades que hoy, insisto, son menos probables, ¿no?, estadísticamente. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Son menos probables hasta que vos descubrís el cine negro, ¿no? Sí. Vos pensabas que todos los cines eran blancos y bueno, se te dio vuelta, ¿no? Sí, y además, bueno, eso, Tinelli es una figura con mucha popularidad fuera del ámbito de la política, pero esto que vos, o sea, que saltan en las encuestas, un montón, o sea, la mayoría lo conoce, sabe quién es, ¿no? Y eso, bueno, hay que ver cómo se posiciona, pero es un punto de partida. Claro, ya tenés un problema resuelto que es el de la instalación. Sí. Lo que tenés que resolver, como marcábamos recién, es, bueno, lo bueno es que me conozcan por imagen positiva. Claro. Si Giacobbe tiene razón y la imagen de él es negativa, 58%, y bueno, entonces estoy en un problema porque debería transformar parte de imagen negativa en regular para después hacerla positiva, digamos. Sí. O hacer que la regular sea positiva para contraempezar la negativa. Si la imagen es como la que dice Sinopsis, que es 28 positiva y 35 negativa, bueno, estoy mejor, digamos, porque ya estoy hablando casi un tercio de positiva. Sí. Aunque la negativa sea más alta, ¿no? Sí, y en este contexto que también venimos hablando semana a semana sobre el desgaste de la marca Cambiemos y, bueno, el creciente escándalo con respecto a los aportantes truchos, la caída de la imagen de Vidal en relación a eso, ¿existe la posibilidad o se tantea la posibilidad de que aparezca bajo otro sello, sea Tinelli o sea alguna otra figura, digo, ¿no? Aprovechando ese desgaste de la marca Cambiemos, bueno, de reformarse en alguna otra marca, digamos. Tal cual. Sí, lo deben estar analizando, porque claramente, bueno, y ahora, digo, en la introducción veníamos hablando de que semana a semana se van sumando variables importantes, ¿no? Ahora tenemos el decreto este que pone las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y el repudio que eso genera, el escándalo que crece en relación a los aportantes Trucho y a Vidal, y que además, bueno, se retrotrae también a las elecciones de 2015. Eso va impactando, ¿no?, en la opinión o en la sensación de la gente en relación a esas figuras. ¿O tal no? Cual, sí. Tal cual, y se incorpora también como hipótesis las mediciones, porque hasta hace unos días había crecido mucho la posibilidad, se asumía que Macri era el plan A y que Vidal era el plan B, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Si Macri caía mucho en las encuestas, Vidal podía pasar a ser el A y Macri el B. Sí. Ahora, si este escándalo también le afecta a Vidal, volvemos a foja cero, ¿no? Sí. Porque no queda claro quién es el A y quién es el B, digamos. No. Por supuesto, son hipótesis que hay que terminar de incorporar las mediciones, porque todavía no hay mediciones nacionales que registren el impacto del escándalo de los aportes truchos. Claro. Sí hay una medición, no te la cité acá en el blog, porque no es nacional, sino del área metropolitana de Buenos Aires, de cómo ven los porteños y los conurbados no bonaerenses el tema de las Fuerzas Armadas, y ahí está muy dividido. Ajá. Una mitad está a favor y otra en contra. Pero no es una medición representativa del total país. Habría que esperar que haya una medición nacional para ver cómo va en ese sentido. Claro, claro. Bueno, va sumando, me parece, está bien. Hay gente que está a favor, pero modifica claramente el clima, ¿no? La sensación, el humor del pueblo. Semana a semana vamos teniendo índices que nos van impactando. Tal ¿no? cual. Y bueno, y la economía y el Fondo Monetario y esa visión también. Eso, en relación al Fondo Monetario, ¿cuál es la opinión? ¿Cómo se hizo un testeo sobre eso? Sí, hay muchísimas Sí. mediciones. Todas las mediciones relativas al acuerdo son negativas, Sí. ampliamente favorables. Y tiene que ver no tanto con lo actual, sino con el arrastre de imagen negativa y desfavorable que tiene cualquier intervención del FMI en la economía argentina, digamos. Sí, No hay sí. ninguna, pero, y cuando digo ninguna, soy contundente, no hay ninguna que le dé bien en ese sentido. Claro, La bueno. que vos veas va a ver que la recepción es negativa. O sea que sean, a ver, desde la corrida cambiaria de mayo, la presencia del FMI, el acuerdo y demás, han invertido un capital político ahí importante porque las mediciones lo muestran, ¿no? Sí, Ha sin caído la ninguna imagen un duda. montón. Sin ninguna duda. Fíjate que la última que habíamos citado acá era de la consultora IDEA y Big Data. Sí. Le habían preguntado, ¿usted cree en la declaración del FMI que dijo que el objetivo del acuerdo es la expansión del crecimiento, la creación de empleo y el rescate de la confianza del mercado para reducir las necesidades financieras del país? 64% dijo que no. Claro, sí. El 4% dijo que sí, nada. Nada, Y el nada. 32% dijo no sabe. Ponele Sí. que ese beneficio de la duda lo pudieras tomar como positivo, forzando la realidad, ¿no? Sí. Aún así tenés un 60, un 6 contra 6,5 contra un 3. Sí, por más que lo maquillen de que es el fondo bueno, sabemos que no. Claro, el Sí. gobierno lo hace discursivamente porque no le queda otra, pero el gobierno sabía que esto le iba a generar costo político y prefirió pagar el costo político y no el costo financiero, porque lo que sí es cierto es que el FMI te presta dinero a una tasa menor que Claro. la que podría conseguir el gobierno de mercado, si es que conseguía. Sí. Entonces el gobierno dice, si yo salgo al mercado privado de deuda a pedir y no consigo, eso va a ser peor que digamos, va a ser una peor noticia. Que digan, che, el gobierno salió a vender deuda en mercado intencional y el mercado no le quiso prestar, Sí. a que diga, voy a prestarme esta última instancia con el FMI, incluso con el costo político que eso me implica. El problema Sí. cuál es, que el FMI te presta una tasa más bajo, pero a cambio de condiciones. Muchas condiciones, Claro, que claro, son de sí. acuerdo económico. La hipótesis hoy es que el FMI va a ser flexible este año con el incumplimiento de los objetivos. ¿Te acuerdas que en Sí. la salida anterior habíamos dicho? Y el gobierno va a incumplir por lo menos el objetivo de inflación. Sí. Se asume que el gobierno, el FMI no va a dejar el gobierno en ascuas, es decir, va a hacer la vista gorda con el incumplimiento del objetivo de inflación, le va a prestar la plata a lo mismo, y el año que viene se va a poner más duro. Sí. Ese es el análisis hoy, ese es el cisne blanco que esperamos. El cisne negro sería que el FMI diga no te presto más plata. En ese Hasta caso acá vamos llegamos, claro. a una crisis sistémica de proporciones, exactamente. Ah. Y ya habría que pensar en escenarios de elección adelantada, de crisis de gobernabilidad. Estamos hablando de la hipótesis menos probable hoy, pero la anunciamos por las dudas, ¿no? Sí, existe Como esa para que a nadie le posibilidad. agarre. Y es que la idea ahí es tratar de que no nos agarre desprevenido ninguna situación, ¿no? Sí. Existe, sí, existe una chance. Si el Sí. directorio del FMI de golpe se pone en una postura de máxima ortodoxia y te dice, no, yo te admití una banda de inflación de hasta 32 y tuviste 35 en 2018, ahora veo si te presto el plata, estamos hablando de una discusión en términos muy diferentes, ¿no? Igual da la sensación, no sé si compartís, que tanto la ida al Fondo Monetario y el acuerdo ya estaban prepactados, prepautados, y así como plantearon metas de inflación bastante inalcanzables, yo creo que eso debe estar, como vos decís, o sea, el Fondo Monetario debe tener previsto cierta condonación de esas metas, sobre todo en un año electoral, ¿no? Y bueno, y nos ponemos más duros el año que viene, donde estimo que sí, empezarán a exigir. Esas metas que a las vistas de hoy son bastante complicadas de llegar. Tal cual, pero con lo que planteas vos, que es muy pertinente, a su vez tiene una implicancia no menor para el año 2019, que el año que viene es electoral. Sí. Entonces, si el FMI se te pone más duro en el año que vos necesitas más flexibilidad, y está a contrapelo de lo que necesitas. Sí, sí. Porque ahora el gobierno tiene que lograr compartir el costo del ajuste con las provincias. Macri ofreció, la nación asume el 66%, es decir, 200 mil millones de pesos de ajuste, y las provincias tienen que hacer los otros 100 mil millones. Bueno, pero hay que ver de dónde salen esos 100 mil millones. Eso, ¿no? Y también, por lo menos acá venimos hablando de que en las variables no se prevé incorporar mayores entradas, mayores ingresos, es solamente recortar el gasto, ¿no? Tal cual. No hay ninguna medida que tienda a incrementar los ingresos, las bajas a las retenciones, ¿no? Claro. Y la reticencia a incrementar las retenciones, que eso podría ser, por ejemplo, bueno, dejar de ajustar en los lugares más débiles. Bueno, eso también estimo que se irá viendo. Hasta acá los discursivos es, bueno, hay que reducir el déficit, pero no nos vienen hablando de incrementar los ingresos, ¿no? Claro, el gobierno ha preferido mantener su alianza con el campo, sí, incluso a costa de resignar recaudación en un momento en que necesitaría recaudar más, tal cual. Sí. Bueno, Norman, nos quedamos con esto. Sabemos que semana a semana las variables van cambiando porque, bueno, van pasando muchas cosas y cosas que nos afectan y que nos generan distintas sensaciones y muchas veces malestares. Así que te agradecemos muchísimo y esperamos la semana que viene para seguir analizando todos estos índices. Seguro, agradecido a ustedes y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Norman Berra, de consultora Delfos. Tienen su blogspot climadeopinión.com.ar. Carbón en la locomotora.